Hay que interpretar bien el pensamiento de San Juan de la Cruz si queremos seguir el itinerario que nos muestra en el camino de la renuncia y la desnudez para llegar a la unión. Lo que desea comunicar es que el hombre no puede unirse a Dios si se encuentra afectivamente apegado a las criaturas. Lo que nos separa de Dios no es la posesión material de las criaturas, sean temporales o espirituales, sino el afecto de la voluntad. Y lo dice él con la claridad que le caracteriza. No tratamos aquí de carecer de las cosas, porque eso no desnuda el alma, si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas, aunque las tenga, pues no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, porque en ella entra sólo la voluntad y el apetito. No se trata de renunciar a los valores humanos que constituyen y definen al hombre. En realidad, su pensamiento es claro. Para él, el hombre es un ser creado por Dios, que no obstante acusa en su estructura o dinámica mental y afectiva las huellas del paso del pecado, de las que Dios lo redime por la muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el hombre real para Juan, un hombre caído por el pecado, pero redimido por la misericordia del Señor. Esta misericordia no resta, sino que debe impulsar el radicalismo con que hay que seguir a Jesús, y entonces resulta fácil entender lo que en su doctrina significan las palabras renuncia, negación, vacío, nada. El radicalismo de su entrega, lejos de infravalorar la persona, la enriquece. La negación y la renuncia que Jesús pide y que San Juan nos recuerda, trae grandes beneficios en el proceso espiritual. El primero es que la muerte que exige esta renuncia es para darnos vida. Cuando nos despojamos del hombre viejo, quitamos de nosotros todo lo que es peso muerto. Con esta renuncia preparamos el nacimiento del hombre nuevo. Las renuncias y las nadas son muerte que da vida. Estas renuncias son el camino para encontrar a Dios. Con fuerza pide San Juan de la Cruz que niegue sus deseos y hallará lo que desea su corazón. Que es la unión con el esposo, aunque el precio sea carecer de todas las cosas y bienes del mundo. Pero dice que no tenga miedo porque el Espíritu de Dios es hartura. Quiere dejar claro que si el alma sale de sí misma, olvidándose de sí, lo hace por el amor de Dios. En él encuentra su plenitud. Y estas renuncias no sólo son el camino, sino que son el precio que hay que pagar para el encuentro con el amado. Llega un momento en el que quien va por este camino se da cuenta que le falta algo sustancial, sin lo cual nunca será feliz. Porque todo el penar del sentido lo tiene en nada, porque en el interior conoce la falta de un gran bien que con nada se puede medir. Y se encuentra dispuesta a pagar lo que sea con tal de que esa ausencia desaparezca pronto. Y todavía indica que sería lastimoso que por comer el alma un bocadillo de gusto en las criaturas, se privase de que la coma Dios a ella. Juan no es una persona insensible. Ha experimentado el dolor y ha recorrido el camino que enseña hasta llegar a la cumbre y sabe lo que eso supone. Pero recurre al gran ejemplo de Cristo, colgado en el vacío entre el desprecio de la tierra y el abandono del cielo. Y otro gran bien de esta purificación es que es un camino hacia la libertad, porque deja al alma libre y vacía, pues, al quitar el gozo de los bienes temporales, el alma adquiere la virtud de la libertad, la cual nunca se puede tener con la codicia. Cuando consigamos no tener ninguna criatura en el corazón, las poseeremos todas. Y es que el hombre, en tanto que tiene la voluntad asida por las criaturas, no tiene ni posee nada, sino que ellas le tienen poseído el corazón. Y por el contrario, desposeída el alma de lo exterior, ni lo próspero la detiene, ni lo adverso la impide. La libertad en que queda el alma, como consecuencia de su purificación, es un pensamiento en el que insiste San Juan de la Cruz. Por eso, las noches son como el camino hacia la libertad. Sólo el alma purificada de sí misma y de las ataduras que la aprisionan a las realidades temporales puede considerarse libre. Dos son los medios que tiene que emplear el que quiera comenzar el camino hacia la unión con Dios. La negación, que hay que practicarla como hemos visto, y por eso San Juan de la Cruz nos ha enseñado el modo. Y la oración, que debe ir unida a la negación. Nos enseña a introducirnos en la oración mediante la práctica de la meditación. Nadie, quizá, con tanta autoridad, puede hablarnos y enseñarnos el camino de la oración como San Juan de la Cruz. Una persona que le había tratado mucho decía de él que parecía un hombre amigo de Dios. Y la razón de esta amistad con el Señor, decía una religiosa, que era porque siempre estaba en oración. A fuerza de oración, Dios fue todo para él. Oración que, tras muchas horas cada día, iba realizando una admirable obra en su alma. La oración transformó su rostro y su vida hasta transformarlo en rostro y estilo de Dios. Toda su vida, pero sobre todo al final, en los momentos de mayor soledad y sufrimiento, él busca y encuentra a Dios. Él puede escribir que la unión de amor es ardua y penosa, que exige purificación continua y la muerte de sí mismo, porque lo ha vivido confiando plenamente en Dios y en ver su rostro. Por eso, como buen guía, nos va a conducir a practicar este segundo medio de la oración en esta primera etapa de la noche del sentido, donde predomina la actividad de quien quiere unirse a Dios. En el clima generoso, creado por la práctica de la mortificación, la persona que desea llegar a la unión contemplativa con Dios tiene que ejercitarse en la oración mental o meditación. Esta meditación, según las enseñanzas de San Juan de la Cruz, tiene por objeto excitar en el alma una voluntad de negación propia. Él apenas se detiene en explicar lo que es la meditación, porque supone que este tipo de oración estaba bastante explicado. Pero como buen pedagogo nos dice, buscad leyendo y encontraréis meditando. La meditación es el primer tramo del camino que recorremos hasta llegar al interior, donde nos espera el Señor. Es un ejercicio penoso, que exigirá cierto esfuerzo, ayudados siempre por la gracia de Dios. Pero la acción mayor la debe poner el hombre en esta etapa. En el proceso de la vida espiritual, la meditación es considerada como la forma de oración propia de los principiantes. Y así nos dice Juan de la Cruz. El estado y ejercicio de principiantes es de meditar y hacer actos y ejercicios discursivos con la imaginación. En este estado, necesario le es al alma que se le dé materia para que medite y discurra, y le conviene que ella haga actos interiores y se aproveche del sabor y jugo sensitivo en las cosas espirituales. Porque cebando el apetito con sabor de las cosas espirituales, se desarraigue del sabor de las cosas sensuales y desfallezca a las cosas del siglo. Es posible que esta sea la forma de oración de muchas personas, ya que cada día han de renovar el esfuerzo de pensar, de imaginar, de discurrir como medio para recoger el alma y ponerla más cerca del Señor. La meditación es el primer intento del alma para encontrarse consigo misma, ayudada por el sentido y discurso del pensamiento, luchando con la imaginación y con el entendimiento, que encuentra gran dificultad para recogerse y pacificarse, por constantes distracciones arrastradas por la imaginación contra las que hay que luchar. Juan de la Cruz tiene interés en decirnos que en la meditación la acción principal le corresponde al hombre. Esta meditación tiene por objeto excitar en el alma una voluntad de negación propia. Si queremos avanzar en la oración mental, hemos de ejercitarnos en las virtudes sólidas, como son la humildad, la pobreza, la obediencia, la caridad fraterna, la pureza de intención en todas las obras. Si el fin de la oración mental es una unión de amor con Dios tal que le amemos sobre todas las cosas y a todas las criaturas en Él, no cabe duda que nos ayudará muchísimo para lograrlo el despegar nuestro corazón de todo afecto desordenado. Y en este despego, en esta renuncia de todo, consiste la mortificación del hombre indispensable para llegar a la unión con Dios. San Juan, para enseñarnos a entrar por el sendero de la total desnudez, que nos conducirá a esa unión con Dios, nos recomienda encender y desarrollar en nosotros un vivo deseo de imitar a Cristo, modelo de negación perfecta, y considerar su vida para aprender a conducirnos en todas las cosas como se conduciría él mismo. Sabemos lo que significó para él la pasión del Señor. Y precisamente la meditación de la pasión del Señor es de gran ayuda para progresar en la oración mental, ya que ésta llega al más alto grado de perfección cuando nace del amor y engendra a su vez amor de Dios. En ninguna parte resplandece tanto el amor de Dios hacia nosotros como en la cruz. Por eso, nada mueve tanto nuestros corazones a amar a quien me amó y se entregó por mí como la cruz. Y este amor de Dios, que la pasión de Cristo hace brotar en nosotros, es un amor sufrido, que nos lleva incluso a buscar los sufrimientos que nos unen más íntimamente con Cristo crucificado. Es un amor compasivo de los dolores que padece el Señor. Es un amor celoso que nos hace pasar por todo con tal de colaborar en la salvación de las almas. Y es un amor que nos hace salir de nosotros mismos con el deseo de vivir solo para Él. Si San Juan de la Cruz no se detiene mucho en explicar la oración mental, si la explicaba Santa Teresa a sus hijas, resaltando el carácter afectivo, y así define la oración como tratar de amistad con Dios, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La oración es una entrega recíproca de amor. La persona en oración se da cuenta de que Dios le ama y a su vez expresa su amor al Señor. Habla con Él, y habla de amor justamente porque ha sentido la invitación a amarle. Por eso da un sabio consejo. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, insistiendo en la subordinación del pensamiento al amor. En la meditación se piensa, no para saber más, sino para amar más. Por eso insiste, durante la meditación no empleéis todo el tiempo en discurrir, sino luego de haber mantenido un rato el discurso mental, cuando os hayáis convencido de que Dios os ama, dejad a un lado los razonamientos y quedaos sosegados en presencia del Señor. Entablad con Él una conversación afectuosa y en ella abridle el corazón con todos los deseos que tenéis de Él y en favor vuestro, para gloria suya y remedio de vuestras necesidades. En esto consiste para Santa Teresa toda la sustancia de la oración mental, porque se trata de un trato de amistad con Dios. Toda conversación amorosa donde brota la gratitud, el ofrecimiento y la petición, prepara a la persona a una vida afectiva de amor, y este amor se demostrará en acciones generosas y servirá también para consolidar en ella la atención amorosa a Dios, que es el término inmediato de la meditación. Ese trato íntimo con el Verbo encarnado, a quien mira afectuosamente. La persona ha entendido a través de la meditación el amor que Dios le tiene, y se vuelve hacia Él con toda la fuerza de su voluntad, decidida a amarle de veras. De ese conocimiento de Dios desciende a aspectos prácticos, porque la oración tiene que ir cambiando sus comportamientos, y por otra parte, se siente decidida a ser más generosa y siente el deseo de permanecer en su compañía. San Juan de la Cruz coincide con esta doctrina de Santa Teresa y así marca un doble objetivo a la oración mental. Llegar al coloquio íntimo con Dios y mantener en ella la voluntad de una negación total. Estos dos objetivos influyen el uno en el otro. La negación total se alcanza mediante el coloquio amoroso con Dios, y la decisión de darse generosamente al ejercicio de la negación ayuda a manifestar su amor al Señor con una voluntad cada vez más fuerte y sincera. Lo que pretende con la oración mental lo concreta él con toda claridad en esta frase. El fin de la meditación y discurso en las cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios. Por esta noticia amorosa, San Juan entiende la actitud espiritual un tanto sosegada y tranquila a que llega el alma al término de la consideración atenta de un misterio divino, mediante la cual se ha sentido movida a amar más y más a Dios que tanto le ama. Y es una actitud un tanto sosegada y tranquila, porque en ese momento cesan los discursos, para dar lugar a una mirada sencilla y amorosa en Dios, cuya bondad conoce mejor a través de la meditación. Juan de la Cruz nos dice que son estos actos de noticia amorosa los que nos preparan a la contemplación, y es porque nos habitúan gradualmente a estar con Dios, contemplándole en una mirada llena de amor. La meditación bien hecha, nos dice, conduce con frecuencia a esos momentos de amorosa compañía de Dios. Luego, multiplicándose esos actos pasajeros pero frecuentes, crean poco a poco en quien ora un hábito de estar con Dios, ocupado solo en mirarle amorosamente. La actitud espiritual en que se encuentra la persona en el ejercicio de la meditación se caracteriza porque busca y encuentra gusto sensible en la vida espiritual. Se siente satisfecha, feliz y devota. Se percibe incluso como muy espiritual, y así se considera sin orgullo. Se da cuenta también de que su apetito, que antes buscaba satisfacerse en las criaturas, ahora se aficiona a ese mundo espiritual que comienza a descubrir, y está tan satisfecha con el alimento que encuentra en la meditación, que se siente fuerte para continuar el camino comenzado. Menosprecia las cosas temporales, porque ya no le satisfacen como anteriormente. Se da cuenta también de que le son un estorbo para avanzar en el camino que ha iniciado. Juan de la Cruz, en este momento, le da este consejo. Haga actos interiores y aproveche el sabor y jugo sensitivo que encuentra en las cosas espirituales. Y es que es el ejercicio mejor para reforzar lo que ya ha adquirido y, de este modo, animar al alma en su poco entender, su bajo sentir, su pobre amar y gustar. En concreto, lo que pretende es asegurar lo conseguido y evitar el cansancio. El ejercicio generoso de la mortificación total deja sentir bien pronto sus frutos. La tiranía de los sentidos desaparece. Las pasiones se sujetan al espíritu. El alma entra en una paz desconocida hasta entonces. Libre ya de la parte sensible, se dará más fácil e intensamente a la vida del espíritu. Entra en un nuevo período de la vida espiritual que es caracterizado por San Juan de la Cruz con un nuevo modo de hacer oración. Cuando estaba más sumida en los sentidos, el alma se servía también de ellos para ir a buscar a Dios. Meditaba con ayuda de la imaginación y las representaciones piadosas de su fantasía producían en su corazón emociones que eran a su vez fuente de buenos propósitos. Es esta una excelente manera de orar, que es más propia de los que comienzan. A medida que la persona va avanzando y dominando su parte sensible, su oración está menos atada a los sentidos. La meditación cede paso, poco a poco, a esas miradas amorosas, ya no fugaces, sino prolongadas, sencillas y generales, con las cuales se mantiene el alma en contacto con Dios. Este nuevo modo de orar se llama contemplación. El paso de la meditación a la oración contemplativa corre por cuenta de Dios. Es Él quien actúa. Y Juan de la Cruz lo dice muy claro cuando ocurre esto en este texto. Cuando el espíritu está algo cebado y habituado de alguna manera a las cosas del espíritu, comienza Dios, como suele decirse, a destetar el alma y ponerla en estado de contemplación, lo cual sucede cuando cesan los actos discursivos y los primeros jugos y fervores sensitivos. Es la acción de Dios. El Señor se dispone ahora a tomar la iniciativa en la transformación y divinización del hombre. Lo hará desprendiéndole del modo que venía siendo su modo ordinario de orar en el ejercicio de la meditación: leer, imaginar y discurrir. Los ejemplos a que recurre San Juan de la Cruz son muy gráficos. Dice que así como cuando el organismo alcanza la suficiente madurez para digerir alimentos sólidos, la madre le retira la leche, De modo parecido se comporta el Señor con las almas en proceso de crecimiento espiritual. Pues, si antes le daban materia para meditar y meditaba, ahora se la quitan para que no medite. Y si antes buscaba jugo y fervor, y lo hallaba, ahora no lo quiere ni lo busca. Es Dios quien oculta y quietamente pone sabiduría y noticia amorosa en el alma. Distinguen muy bien estos periodos. Y es que, en el primero, la actividad correspondía preferentemente al hombre. Ahora, en cambio, ha entrado un nuevo elemento. Es Dios quien obra en el alma. Y ella recibe el influjo divino pasivamente. Se trata ahora de no obstaculizar, sino de secundar la acción de Dios. De no querer tomar la iniciativa, sino seguir sencillamente la atracción de Dios. Quien ha entrado en el camino que conduce a la completa toma de posesión de sus facultades por parte de Dios, ahora necesita dejarse despojar poco a poco de la actividad propia para permitir que Dios obre y viva cada vez más en ella. Esta etapa del camino hemos de recorrerla de la mano de Dios, ya que en la contemplación es donde Dios comunica al alma lo que es en sí, sabiduría y amor, que se reciben en las potencias específicas, la inteligencia y la voluntad. Esta idea de la donación gratuita de Dios es muy querida de San Juan, y la repite insistentemente en La llama de amor viva. La contemplación supone una intervención especial de Dios, mediante la cual nos comunica su sabiduría secreta y escondida, para que Dios le ponga en este estado de contemplación. Nos dice que es necesario que el alma no esté asida a nada, ni a ejercicio de meditación ni de discurso, ni a sabor alguno, sea sensible o espiritual, pues se requiere el espíritu tan libre y aniquilado en todo, que nada le impida ni la inquiete, ni haya ruido en el profundo silencio que conviene que haya en ella, tanto en el sentido como en el espíritu, para tan profunda y delicada audición, escuchando y oyendo el alma en suma paz y tranquilidad, lo que Dios habla en ella. Al lograr esta libertad espiritual, tienden las dos noches de las que nos habla San Juan, la del sentido y la del espíritu. En la marcha hacia Dios, la oración, bien sea la meditación o la contemplación, es la que hace posible el encuentro con el Señor y lo que nos marca la altura en que nos encontramos. La noche activa del sentido vemos que impone deberes radicales, tanto fuera de la oración como durante ella. La fidelidad en someterse pacientemente a la acción de Dios en la contemplación no ejerce su plena eficacia, sino dentro de la ascesis generosa y absoluta que debe acompañarla. No se pueden disociar la fidelidad al Espíritu de Dios durante la oración de la generosidad en la práctica de la renuncia total fuera de ella. San Juan de la Cruz nos dice que la falta de energía en el desprendimiento constituye la causa más patente del fracaso y del estancamiento de quienes han de emprender el camino hacia la unión. Y así escribe en La llama de amor viva. Y aquí nos conviene notar la causa. ¿Por qué hay tan pocos que lleguen a tan alto estado de perfección de unión con Dios? en lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueba en lo menos y los halla flacos, de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación, de aquí es que no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y labrar, echa de ver que lo serán mucho menos en lo mucho, y así no va adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra, por la labor de la mortificación, para la cual era menester mayor constancia y fortaleza que ellos muestran. Si en este primer período de la vida espiritual nos hemos resuelto a liberarnos de los lazos de afectos desordenados, de los asimientos y satisfacciones a la que nos inclinaba nuestra sensibilidad, y somos fieles a la oración, siguiendo los consejos de San Juan de la Cruz, el deseo de la unión con Dios crecerá con el ejercicio de las virtudes teologales. Cuando una persona se ha decidido a seguir el camino de la unión, Cristo, el Maestro interior, le exige la adhesión firme e inquebrantable a su palabra, confianza sin límites y renuncia a todo cuanto quede fuera de los márgenes de la gracia. Exige la vivencia a fondo de las virtudes teologales. San Juan de la Cruz nos dice que Dios nos ha revelado todo en Cristo. Pues acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más que revelar, ni lo habrá jamás. En la fe se nos hace inmediato Dios y Cristo. Es Dios mismo que se hace accesible a la pequeña inteligencia del hombre, a la que diviniza y abre nuevas posibilidades de entender y comprender. El amado solo se deja encontrar de quien vive de fe. Juan, a quien desea hallar a Cristo, le dice: oye una palabra llena de sustancia y verdad inaccesible. Es buscarle en fe y amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla, ni entenderla más de lo que debes saber. Cada virtud teologal tiene por objetivo perfeccionar una determinada potencia del hombre, y así lo propondrá San Juan de la Cruz. Y después iremos tratando cómo se ha de perfeccionar el entendimiento en la tiniebla de la fe, y cómo la memoria en el vacío de la esperanza, y cómo también se ha de fortalecer la voluntad en la carencia y desnudez de todo afecto para ir a Dios. Para que el alma pueda llegar a la unión con Dios, ha de purificar, primero, cada una de sus potencias con las tres virtudes teologales. La fe encierra dos aspectos aparentemente contrarios. Produce oscuridad e infunde luz. Y la define diciendo que la fe es un hábito del alma cierto y oscuro, porque hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son sobre toda luz natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción. Y pone una comparación. Así como la luz del sol priva otras luces, de manera que no parezcan luces cuando ella luce, y vence nuestra potencia visiva, de manera que antes la ciega y priva de la vista que se la da, así la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la del entendimiento. Aunque oprime y vence, no por ello deja de transformar las potencias, purgándolas y abriéndolas a mayores capacidades. De suerte que poco a poco se va adaptando a esa oscuridad iluminadora, que abre la razón a una nueva comprensión, capacitando la mirada del hombre para contemplar a Dios.